Bueno, pues vamos a comenzar este trabajo que va a prolongarse durante toda una semana. Durante esta semana vamos a estar viendo y viniendo sucesivamente de la unidad a la diversidad, de la diversidad a la unidad, y seguramente que vamos a poder comprender, vamos a poder profundizar muchísimo en el significado, sobre todo de la relación que hay entre esta unidad de la que procedemos y esta diversidad en la que nos hallamos ahora. Y para empezar a hacer bocado y tener mucha más hambre a continuación, pues José Tarragó nos va a hablar de la pura seidad. Pura seidad es aquel en quien todo está. Así lo ha titulado. Y adelante. Buenas tardes. Antes que nada quiero leeros, puesto que mi esposa ha encontrado el papelito que John Alsio nos ha mandado, y quiero ser fiel a sus palabras. Y él dice: estimado hermano José, saludos y todo lo mejor para la escuela de verano de la Sociedad Teosófica Española. El tema de la reunión, unidad y diversidad, es muy importante. Los maestros están con vosotros para esta reunión, y vuestras actividades ayudarán a todos los miembros de la sociedad y a todos los países del mundo. Un fuerte abrazo fraternal para todos los teósofos españoles. John Alsio, vicepresidente de la Sociedad Teosófica Internacional. Bien. Queridos amigos, el trabajo que os voy a presentar es un modesto ensayo que diluye algunas gotas sacadas de los antiquísimos pozos de la sabiduría para mitigar en lo posible la sed de las fatigadas almas que cruzan el desierto en busca de la verdad. Pero antes, quiero invocar mentalmente y verbalmente la incorpórea esencia de nuestro amado presidente fundador, el coronel Henry Steele Olcott, fallecido hace 100 años, es decir, el 17 de febrero de 1907, y del que distintos oradores de esta escuela de verano nos van a ofrecer en sus distintas conferencias secuencias de su vida. No obstante, me veo en la necesidad de aportar mi pequeño grano de arena en agradecimiento a nuestro presidente vitalicio, siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Él, sin conocernos, nos legó todo el fruto de su obra y a través de ella la debida formación teosófica. Así pues, desde aquí y con todo el poder de vuestra ayuda, pretendo, si me lo permite, elevar un mensaje de amorosa y reverente simpatía al más leal y fiel discípulo de los bienaventurados maestros, a los que obedeció sin condición alguna, desde el momento en que junto con la señora Blavatsky fundaron la Sociedad Teosófica y durante 31 años mantuvo con brazo firme la bandera de la Sociedad Teosófica a despecho de toda turbación y todo obstáculo, de los amigos que le traicionaron y de los enemigos que le acometieron, sin nunca vacilar, ni desfallecer, ni quebrantar su lealtad a los maestros. Dicho esto, volvamos pues nuevamente a los antiquísimos pozos de sabiduría de Brahmavidya o Teosofía, y estudiemos o analicemos algunas de las gotitas de rocío que emergen desde la noche de los tiempos. Voy a continuar mi disertación en relación a la naturaleza de Dios, la naturaleza del universo y de la naturaleza del hombre, encauzando estas verdades fundamentales en el sentido más abstracto, filosófico y metafísico. No obstante, descenderemos a lo concreto para dar alguna explicación, algún símil, algo que aclare la exposición con el fin de evitar el escape de lo que es difícil a veces de retener. Después de todo, las palabras no sirven para otra cosa, aunque tengo que decir que el verdadero conocimiento del ser no cae bajo el dominio de la palabra ni puede ser materia de enseñanza. Ni aún el más divino maestro es capaz de infundirlo al más apto discípulo. No puede ser comunicado de boca a oído, ni de mente a mente, ni de yo a yo. Este supremo conocimiento del yo en mayúsculas debe dárselo cada uno a sí mismo. Cuando esté dispuesto a abrirse a la plenitud de su propia divinidad. Nadie más puede darlo. Tan solo el ser o Dios en el hombre puede conocer a Brahman o Dios externo. ¿Cómo si no podríamos conocer el espíritu universal si nosotros mismos no participáramos de su naturaleza? Podemos conocerle fuera de nosotros, porque está en nosotros. Como bien dice la teosofía, Brahman es Dios, el espíritu primordial que nos circunda, así como el ser dentro del corazón espiritual. Por lo tanto, podemos conocerle, que es mucho más que creer únicamente en él. Todo estudiante identificado e instruido en teosofía considera la subjetividad como el atributo más significativo de los seres conscientes de sí mismos y se da cuenta que la idea de Dios se ofrece siempre a la mente, al mismo tiempo como idea del yo, en mayúsculas. De esto se infiere con plena claridad que no se puede hablar de lo divino por ninguna utilización objetiva de la mente ni por argumentos teológicos, pero sí desgajando la costra mental mediante el proceso civilizador del género humano oculto en la divina naturaleza del hombre. Solo hay una conciencia, la conciencia del eterno ser, que se manifiesta por doquier, tanto en el poderoso Deva como en el dormido grano de arena que el viento zarandea de un lado a otro. Todo es conciencia de Dios, porque no hay otra conciencia. Y como conciencia va desenvolviéndose desde el grano de arena a la planta, de la planta al animal, del animal al hombre y del hombre al Deva. Pero solo Dios manifiesta con ello sus poderes ocultos en las envolturas de la materia. No hay ninguna conciencia sino su conciencia que penetra los más dilatados espacios y alienta en el átomo más tenue. Él lo es todo, y el universo está en él. Las manifestaciones del universo son las manifestaciones del mismo Brahman o Dios. Entonces, no existe él y el universo, sino él como universo. No hay creación ni añadidura. Según nos convenzamos de esto, así iremos comprendiendo lo maravilloso de algunos pasajes de la doctrina secreta, en que se dice que ni por demostración ni por raciocinio es posible probar la existencia del yo. En esto no hay duda, ni falacia, ni evasiva. Este yo, en mayúsculas, divino, el ser en el hombre, puede comprenderse por no puede comprenderse por enseñanza ni por inteligencia, pues no se alcanza por enseñanza, ni por cosa alguna exterior a nosotros mismos. Su prueba evidente es el yo superior, y esta prueba yace en nuestro propio interior. El yo es la única prueba del yo. Para probar el yo, debemos de encontrarnos a nosotros mismos. Ya sabemos que no es una tarea fácil, es labor de vidas tras vidas, dirigiendo la mirada siempre hacia el interior, desconectando los tentáculos del mundo exterior. Y eso es algo terrible para el ser humano, que ha encauzado desde el principio de sus vidas a encontrar respuesta a través de los sentidos. Pero a encontrar respuesta en el interior, en la vida interna, en la vida espiritual, los sentidos no sirven. Hay que descubrir algo más genuino y perenne en el hombre. El eterno inmortal, el yo divino, el yo superior. Eso que es lo que nos hace trabajar día tras día para encontrar la verdadera senda, aquella que nos conduce a la verdadera realidad. El yo es la única prueba del yo, y para un sincero indagador es prueba suficiente, porque esas pruebas vienen de dentro, no vienen de fuera, no es para muestra un botón, es la realidad viva, perenne, en la conciencia de cada uno de nosotros. Y las respuestas que vamos a encontrar van a ser respuestas que jamás podemos imaginar, porque es la respuesta perenne de Dios en el hombre. Dios y el hombre son uno. El Dios superior es para cada uno de nosotros la certeza mayor de todas las certezas. Aunque quisiéramos dudar de nuestro yo superior, hoy por hoy no podríamos. Nada podrá jamás quebrantar la certidumbre de nuestra propia existencia. Y la verdadera fe e inquebrantable certeza de la existencia de nuestro yo real. Y es por esto que se dice que la fe trasciende a la razón, no se apoya en la razón ni en el conocimiento, está por encima y más allá de ambos. Ahora bien, para alcanzar la certidumbre de la existencia del yo en su divina naturaleza, lo podemos lograr mediante la indagación, la meditación y la vida noblemente elevada. Este yo podemos alcanzarlo por la constancia en perfecto conocimiento, perfecta justicia, perfecta austeridad, perfecta inteligencia y perfecto dominio de sí mismo. Estos son los medios para hallar la prueba de Dios, que es la conciencia de la divinidad en nuestro yo espiritual. Esto no son canciones para alegrar la vida humana. Estos son revelaciones directas del ser divino que, cuando llegan a nuestra conciencia, cambian totalmente el sentido de nuestra vida. Dejamos de mirar hacia afuera. Simplemente nos interesa mirar hacia adentro. Es difícil y existe gran dificultad en encontrar esta senda que nos conduce a nuestro interior. Pero no es imposible, simplemente se necesita ejercer aquella frase notable que dejó en mi corazón huella de Saturnino Torra. Cada vez que lo nombro me emociono. Qué cosa es más rara. Él decía, es fácil porque sabéis que Saturnino Torra, con su optimismo, no hacía nada difícil. Con su optimismo no hacía nada difícil, todo lo hacía fácil. Y él, en su día, hace más de 30 años, que yo grabé esa frase en mi mente, en mi corazón, y él dijo: es sencillo, solamente hay que hacer una cosa. Claro, yo en mis principios decía: cuántas cosas que tengo que cambiar en mi vida, cuántas cosas tengo que realizar. Y él decía: no, solamente hay que hacer una cosa y nada más. Y yo le dije: pero señor Torra, ¿qué cosa es esa que hay que hacer? Una sola y única aspiración. Y esa es la auténtica respuesta. Si solamente aspiramos a esa sola cosa y única aspiración, entrar en contacto directo con la realidad del yo, el yo esencial, la vida una que existe en nuestro interior, si solamente hay esa aspiración y no hay ninguna otra aspiración, con toda seguridad que entraremos en el centro, en el núcleo, en la conciencia, en la caverna del yo divino, del yo superior, en el corazón. Este es el verdadero sentido de la frase de Saturnino Torra, cuando él decía: una sola y única aspiración, no hay que pensar en más cosas, solamente es pensar en el uno sin segundo, en la realidad, más cerca que nuestra propia piel, decía. No hay que ir lejos, no hay que ir al Tíbet, no hay que ir a ninguna parte. El Tíbet distrae la personalidad, la conciencia del ser nos tiene atrapados. Y Ramana Maharshi dice: es la gracia de Dios. Cuando tú te acercas a Él, Él se acerca a ti, pero a pasos agigantados. Este es el auténtico sentido de Saturnino cuando él decía esa frase: solamente se necesita una única y sola aspiración. Pero estrictamente hablando, tan solo son medios para destruir obstáculos, pero no la verdadera realización del yo. Hay que tener muy presente que la realización, que es el conocimiento o realidad del yo, no es algo que pueda alcanzarse con engaños imaginativos, porque vosotros estaréis de acuerdo conmigo que evidentemente que hay gran parte de nuestra existencia que vivimos con engaños. Engaños con nosotros mismos, creemos haber alcanzado algo y en realidad estamos en el mismo sitio. La imaginación es uno de esos pasos que hay que superar también. Así que para quedar libres de los apegos, nos vemos en la necesidad de vencer los obstáculos que nos impiden realizar nuestra propia divinidad. La separatividad en la que nos vemos envueltos es maya, ilusión. Todo eso vosotros lo sabéis y lo habéis vivido, quizás también lo vivís, y empezáis a diferenciar lo que es ilusión y lo que es realidad. No hay separatividad. Todos somos uno. El yo supremo, el yo uno, el yo universal. Pues la liberación no puede obtenerse mediante obras, sino con un constante acercamiento a ese ser divino, a esa realidad, mediante una estrecha comunión con el ser. Volvamos la mirada hacia el interior y no al exterior, porque esa contemplación interna se dice, por la calma de los sentidos, se contempla la majestad del yo. No se puede desmenuzar al yo, no se puede trocear al yo. La prueba del yo está en el interior y no fuera de nosotros. No lo busquemos fuera, solamente dentro lo encontraremos. Ni tampoco lo encontraremos en los libros, aunque estos, todos de gran interés y de gran ayuda, se han escrito en el exterior, fuera del yo, pero que a su vez puede influenciar al yo personal a escribir nuevos libros. Estos son producto del yo, cuya divinidad se manifiesta en cada uno de nosotros. Todos conocéis la frase: Dios lo es todo. Es la carta magna de la libertad intelectual. Pensamos, sentimos, actuamos y hablamos. No importa que nos equivoquemos o caigamos en error, porque en ulteriores conocimientos, estos nos conducirán derechamente a la verdad. Aprendamos de todo aquello de que vivimos, pero hoy dentro de una escuela que ayuda al desenvolvimiento de la conciencia del ser, debemos procurar encauzar nuestra vida y nuestros pensamientos por aquella senda que podemos no ennoblecer, no solamente nuestro carácter, sino todo aquello que nos envuelve. Eso debe de ocupar todos nuestros sentidos y aspiraciones. La mente no puede actuar a escondidas del yo. ¿Por qué? Porque es una de sus manifestaciones. La mente no es el yo. Y en consecuencia, no se puede quebrantar la eterna certidumbre de la existencia del ser o del yo superior. Esta es, pues, la verdad capital de la teosofía, de la que en estos breves días trataremos de comprender algo, por poco que sea, algo aprenderemos de esta omnipenetrante verdad. Y aunque radiante, refulgente y gloriosa, no puede ofuscarnos porque somos sus rayos y es nuestra luz. Así pues, no hay necesidad de decir que hemos de intentar poner nuestras mentes en armonía con esta verdad y suplicar que dentro y fuera de nosotros brille y podamos ver la luz que alumbra a todo individuo que nace en este mundo. Todo, absolutamente todo, está en nosotros. No necesitamos absolutamente nada. Todas las respuestas están en nuestro interior. No preguntemos al exterior, porque estas son ayudas indirectas, solamente para encauzar, evidentemente, y eso también es de alguna manera una ayuda, encauzar a una personalidad a preguntarse a sí mismo, ¿quién soy yo? La mente contiene todos los pensamientos que en ella nacen y en ella se desvanecen. De Brahman brotan los universos en sucesión interminable como cadena sin principio ni fin. Es inmutable, porque todo lo incluye, todo literalmente está en él. Todo cuanto fue en el pasado es en el presente y será en el futuro. Todo cuanto pueda ser reside en el inmenso todo. Fuera de él no hay nada. Nada existe fuera de la realidad del todo. Segundo. Como que no hay barman, uno tiene que hacer un poco de todo. Aquí la secretaria falla, ¿eh? Es que en casa ya no lo sirvo, entonces... Una de las cosas importantes que hay que dejar es de hacerse servir. Lo digo para los caballeros. Es importante que cada uno tome sus propias responsabilidades y que las señoras tengan su tiempo para también interiorizar, no solamente los hombres. Hemos de absorber el tiempo para interiorizarnos. También las señoras necesitan ese tiempo y además con mayor razón, puesto que tienen todo el poder de la intuición a su servicio. Los hombres nos la tenemos que ganar y hay que empezar por dejar y prescindir del servicio de los demás. Y has ganado unos cuantos petunes. José, ganas tanto la pelota que no estamos viendo para. Pero uno finalmente se da cuenta que es lo que hay que hacer. Ya lo haremos, ya lo haréis, ya lo haréis. No os preguntéis. Estáis en el tiempo que estáis. Bien, vamos a profundizar y a seguir un poquitín esa línea que a mí me entusiasma. De esa inmensitud, de esa inmensa plenitud, surgen los universos como del océano surgen las olas. Así como en el océano mueren las olas, así desaparecen también los universos. Esto ha sido, es y será siempre en inigualable e inmutable realidad de vida. Esto yace continuamente en el abismo sin fondo de la universal paternidad. No hay más. Todas las cosas están allí, en una simultánea e inmutable realidad de perpetua vida. Por esto dijo el sabio que todos los opuestos están allí para convencer a la mente humana de que nada se suprime, de que nada hay fuera del absoluto y de que no existe otro. Así, al hablar de un universo, no podemos decir que haya sido hecho, aunque no siempre haya existido, porque todo está en aquel que no cambia. Todos los opuestos se concilian en él y en él mutuamente se neutralizan. Allí se sumergen recíprocamente todos los opuestos, porque aquel que lo es todo, no hay otro que lo iguale. Ya conocéis aquella frase, el uno sin segundo. Ay, si yo tengo esto aquí. ¿Se me oía? Pero yo gritaba demasiado. ¿Está bien así? ¿No? Bueno, es igual, gritaré por vosotros. Aunque me quede afónico por vosotros, gritaré un poco más. Sí, porque también es una molestia. Bueno, si quieres enchufar un poco, por eso me ayudará un poquitín. Habla. Bueno. Acércatelo. Los universos llegan a ser y nacen a la existencia, pero el eterno es inmutable, no conoce ni pasado, ni presente, ni futuro, porque él lo es todo. Si dejamos que la profundidad y el esplendor de esta idea descansen en la mente, hasta formar parte de nuestro yo, en mayúsculas, divino, no podremos concebir nada externo a aquel que es. Únicamente podemos decir que él es. Ramana Maharshi dice, no penséis, sed. Seamos la realidad. No pensemos que somos la realidad. Seamos la realidad. Seamos la vida una. Eso quiere decir prescindir de todos los envoltorios, de todas las envolturas mental, emocional, física, etc. Seamos, aunque tengamos las envolturas, seamos ricos en esencia, en la vida íntima en el ser, comulguemos con nuestra propia realidad. Hace tiempo que hemos llamado a audiencia a esa realidad, es momento de obtener esa respuesta. Abramos la puerta y el divino ser nos recibirá, porque él es lo que espera. Espera esa colaboración constante de una personalidad dada a la vida una. Y entonces, ¿qué es lo que realiza el yo divino? Realiza proezas inigualables en la vida física. Algo que no se puede comprender a nivel personal. Es la vida de aquellos sabios santos que han dejado un riego de vida y de amor en el mundo entero. Y nosotros nos bañamos en la esencia de sus experiencias. Seamos la experiencia viva de ese contacto real y único con la vida que palpita en nuestro corazón, en esa vida una del ser que es Dios, que es Brahman, es la vida una, es Brahma Vidya, que mora en lo más profundo de nuestro corazón. Esa es la auténtica realidad del mensaje de la teosofía y del mensaje con distintas tonalidades de los grandes sabios. El universo y todo cuanto en él se mueve emana de la vida una. Todo emana de la vida una. Veamos unos similes que ayudan al entendimiento. Y nos dicen, de la araña salen los hilos con los que se confecciona su propia red. De la tierra salen las hierbas, o emanan, como queráis decirle. De nuestra piel salen los pelos. Así surgió el universo del absoluto o del imperecedero. Así como de la llameante hoguera saltan miles de chispas de su misma naturaleza, así el absoluto del absoluto emanan múltiples existencias y una vez terminado ese periplo de sus experiencias, vuelven nuevamente todos a él. Dios está latente en la sabiduría y en la ignorancia, en todas partes, con la salvedad de que la ignorancia es perecedera y la sabiduría es permanente. Así, el que es responsable de la sabiduría y la ignorancia es algo que está más allá de Dios, del Dios personal que conocemos. ¿Qué es lo que se infiere de todo esto? Nada más y nada menos que más allá del universo manifestado, más allá del Dios en el oculto, está el ser puro, el ser abstracto, o mejor dicho, la seidad. Como lo denominaba HPB, el vocablo seidad, es un neologismo que se aplica para designar el principio absoluto desconocido e incognoscible, algo que es realmente maravilloso, yo diría. Es como leer las letras invisibles de la pluma de Dios, de la energía divina llamada Fuat. Es como poder leer en su lenguaje de energía el patrimonio de la humanidad, aquello que esa humanidad entera debe de realizar en todo su periplo. Pura Seidad, que es el título de esa charla, pura Seidad, es aquel en quien todo está, que es eterno, inmutable, absoluto, el inmenso océano del que nace la existencia, de ese todo, de esta no existencia, dinaman nada menos que la existencia y la vida. De esa no existencia, dinama la existencia y la vida. Así que cuando tratamos de concebir que la existencia dinama o surge, dinama de la no existencia, el ser del no ser, se nos presenta un problema de dificultad. Y nos preguntamos, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo el ser puede proceder o emanar del no ser? Así que uno llega a la conclusión de que no es posible comprender por el simple ejercicio de la mente o por el uso de la razón pura y simple. Eso ya lo tenemos. Tenemos una mente y tenemos una razón pura y simple, pero esa razón y esa mente con la que nosotros nos movemos no nos permite comprender el auténtico sentido, el mensaje oculto tras estas palabras. Y entonces veremos que nos está diciendo que hay que ir más allá. ¿Más allá de dónde? ¿Más allá de qué? Más allá de la mente. Por eso, en teosofía se nos dice que hemos de ir hacia Budi. Budi es el mundo de la intuición. es el rayo de Atma, es la luz pura de la vida, que refleja en Budi, manifestándose en manas, manas, mente, el reflejo de la vida de la mónada. Porque después de todo, la triada superior, Atma, Budi, manas, no es nada más ni nada menos que el rayo de la propia mónada o espíritu puro. Hay que darse cuenta del auténtico mensaje. Y que si el yo divino forma parte de esos tres aspectos superiores de Atma, Buddhi, Manas, quiere decir que el yo divino superior eterno en el hombre tiene el concepto divino de los tres aspectos de la triada superior Atma, Buddhi, Manas. Voluntad espiritual, sabiduría e inteligencia. Hoy por hoy nos movemos en el terreno de la inteligencia, pero no en el de la sabiduría. Algún día el yo superior dejará el manas y se pasará ya en Budi, porque manas ha sido conquistado. Porque el periplo de la vida es conquistar. ¿Conquistar qué? Las envolturas en las que la conciencia se desenvuelve. Hoy por hoy hemos de conquistar la conciencia que se mueve en esa personalidad, trasladarla en Budi. Y habremos conquistado la conciencia mental, emocional y física, las tres en conjunto. No trabajemos una por una, las tres en conjunto. Y entonces Budi habrá vencido, habrá absorbido la conciencia de la personalidad y se moverá en la conciencia de la individualidad, teniendo perfectamente controlada una personalidad que se moverá en aquellas líneas de perfección y justicia en todos los terrenos de la naturaleza. Entonces nos transformaremos en auténticos discípulos del ocultismo. Son necesarias la intuición espiritual y una visión interna y profunda que, superando el poder de manas, ponga en actividad a Budi como vehículo del yo. Y se habrá desprendido de una de aquellas envolturas, quizás la más densa, porque la envoltura personal engloba, como antes he dicho, cuerpo físico, cuerpo emocional y cuerpo mental. Evidentemente, tres velos, los más gruesos en los que se envuelve el yo. Y habremos cumplido una pequeñísima parte de lo que Isis sin velo, de lo que Madame Blavatsky ella expone en Isis sin velo. Habremos corrido ya tres velos. Quedarán otros tres, pero los tres más gruesos habrán sido vencidos. Somos campeones. Antes yo se lo decía a una de nuestros hermanos, Clarista. Hablábamos aquí, decía, es que somos campeones. Estamos aquí porque hemos vencido a millones para poder estar aquí. Hemos vencido a millones de espermatozoides para poder estar aquí. Solo uno ha quedado. Somos campeones. Si somos campeones aquí, hemos de triunfar. Porque nos ha costado mucho venir. Cuesta mucho venir. Marchar no cuesta nada. Porque venir es encerrarse cada vez más. En la oscuridad, en la ignorancia, es descender. Y cuando nos vamos, vamos sacando velos. Nos liberamos. Por eso el sabio dice, tengo más miedo de nacer que de morir. Porque nacer es oscurecerse en el mundo de la ignorancia. En el mundo de los sentidos. Porque pensar que en el mundo solamente nos podemos regir por cinco sentidos, el que los tiene todos. Cinco sentidos. En la vida de Budi no se necesitan los sentidos. Uno ya lo es todo. No necesita tocar, no necesita ver, no necesita oler. Él lo tiene todo al mismo tiempo. Ya no hay mente. Él lo ha incorporado todo. Por eso hemos dicho que la conciencia sale de los planos inferiores y va sucediendo hacia los planos superiores. Y entonces automáticamente todo desde arriba vemos las cosas de abajo completamente. Yo antes siempre decía, Barcelona decía, mira, si yo estoy debajo de la mesa, no veo nada. Pero si estoy encima de la mesa, lo veo todo. Eso es Budi. Estoy encima. Estoy por encima de la mente. Estoy por encima de las emociones. Estoy por encima de las acciones, de los errores, de las dificultades. Estoy por encima de todo. Lo veo todo. Nada enturbia mi conciencia. Nada limita mi visión. Estoy más allá de lo perecedero. Por lo tanto, nada me es oculto. Y estamos en esa transición, en la transición de pasar de la mente en Budi. Esto es lo que, esta es la única aspiración de todo estudiante de teosofía: ir más allá de la mente, no estar limitados por la mente. ¿Puede haber algo que supere el hecho de que quien vive dentro de sí mismo sostiene el universo y al mismo tiempo viva oculto en el corazón de todos? ¿Sabéis aquella frase? Quien se sienta uno contigo, sepa que es también uno con todos los demás. Sienta uno que es contigo, uno, el ser divino, él sabe que uno es con todos los demás. Hay que también desgranar el sentido de esas frases del mantra de Ani Besant, que ella nos transmite esa parte oculta. ¿Qué importan los engaños? ¿Qué importan los problemas y los errores que hoy por hoy nos hunden? ¿O no? ¿Qué importan? Estos, dice el sabio, son transitorios, perecederos, pero el yo superior, queridos hermanos, queridos amigos, está aquí, en la cueva etérica del corazón espiritual, en todos vosotros y en mí mismo. Esto es lo importante, esto es lo que cuenta, no el corazón físico, el corazón espiritual, la cueva etérica del corazón, el yo en el cual nosotros, aunque no tengamos ningún tipo de conocimiento, llevamos siempre nuestra mano y decimos, yo, aquí, ¿dónde? En la cueva etérica del corazón. Y es algo que no sabemos nada. Aquel que no conoce nada se lleva la mano en el mismo lugar. Yo he hecho esta prueba con zurdos, porque uno puede pensar, bueno, tú porque eres diestro y a lo mejor un zurdo será. No, también el zurdo será aquí. De una manera inconsciente, no se da cuenta, porque ahí está el centro de vida que mora en nosotros. En realidad, este poderoso y nonato ser es la inteligencia en lo viviente, aquí y ahora. Si vivimos aquí, somos parte de él. Así que no se trata de decir que no somos él, porque es declararnos mortales y perecederos. Y eso es algo que nosotros no podemos permitir que eso ocurra. Porque somos estudiantes de la vida oculta. No podemos permitirnos la frase de que somos perecederos. Somos eternos. Mi vehículo, este es perecedero. Lo utilizo el tiempo que me hace falta y luego lo vuelvo a la madre naturaleza. Pero yo sigo siendo yo. Soy el mismo que tenía cuando tenía 15 años. Soy el mismo que era cuando tenía 20 y soy el mismo que era cuando tenía 40. Ahora tengo 70, sigo siendo el mismo. Yo no he cambiado por dentro. Soy siempre el mismo que mejoro mi condición de comprensión a la vida. Sí, eso se va mejorando y voy afrontando las cosas en la mejor manera que yo creo que deben de ser afrontadas. Pero yo sigo siendo el mismo. Pero mi cuerpo ha dejado de ser el mismo. Mi cuerpo ya no es el de los 15 años. Mis emociones ya no son las de 15 años. Mis pensamientos ya no son los de 15 años. Algo ha cambiado en mi cuerpo. Gracias a Dios, gracias al yo divino, gracias al yo espiritual en el hombre, va cambiando. Pero el cuerpo, pero yo voy cambiando y sigo siendo el mismo, pero el cuerpo ya no es lo que era. Es aquí que nos damos cuenta de lo que es la realidad y de qué es aquello que no es la realidad. Estoy en la recta final de mi exposición y quiero dedicar un poco de tiempo que me queda en ahondar en la unidad fundamental como algo diferente del concepto conocido que pensamos tener desde lo personal. La filosofía Vedanta Advaita nos habla del uno sin segundo. En teosofía hablamos del uno sin segundo, que lo abarca todo, que lo concibe todo y vive en todo. Él es y existe ahora, sin pasado ni futuro y sin excluir nada de sí mismo. Él manifiesta en el mundo una parte de sí mismo. Krishna dijo: yo establecí este universo con una porción de mí mismo y sigo existiendo. Nada se pierde en la manifestación. Así es que el Dios manifestado, el Dios inmanifestado, perdón, que todo lo trasciende, que todo lo abarca, cuidado, se limita a sí mismo al iniciar su manifestación. De él se nos dice, vienen tres grandes manifestaciones, que son voluntad o poder, sabiduría o realización de sí mismo, actividad o inteligencia creadora. Tres aspectos divinos que son la fuente de toda Trinidad que encontramos en el mundo antiguo y moderno. Tres formas de manifestación inherentes en una única existencia. A, el poder creador que trae a la existencia al universo. B, el poder conservador y preservador que sostiene en existencia el universo, penetrándolo y manteniéndolo todo, y aquel hacia quien retornan todas las cosas. Y C, el poder destructor o regenerador, a cuyo seno amoroso vuelve toda vida después de su peregrinar por los mundos y formas. Para que estas ya reformada y mejorada, vuelva a la vida a emprender nuevos viajes, dotada de más nobles y poderosos atributos con los que podrá obtener mayores triunfos. La vida es realmente algo extraordinario, maravilloso, porque en cada nueva oportunidad que en la que se nos permite volver nuevamente a ser campeones y descender a la existencia de una personalidad, venimos mejor equipados en cada existencia. Mejor equipados quiere decir al mismo tiempo que con un cuerpo mental, emocional y físico virgen, sin tendencias. Estas están en los escandas. En los momentos determinados, el escanda se abrirá y te hará sentir la necesidad de que tú vayas en su dirección. Pero la voluntad divina espiritual del yo, que tiene el poder de discernir y decir sí o decir no, sabrá frenar el impulso del escanda encerrado, creado en anteriores encarnaciones, que tiene un poder extraordinario. Y nos lleva de la nariz. ¿A qué? A que cometamos el error. la atracción, el deseo, la pasión, está en el escanda. Pero nuestro cuerpo es virgen, nuestro cuerpo emocional es virgen y nuestro cuerpo mental es virgen. Pero hay los escandas y hay que estar atentos ahora que tenemos la oportunidad de intentar, por lo menos acariciar con la mirada espiritual, Budi, esa sabiduría que da la tónica al estudiante para poder decir, no, eso realmente no lo debo de hacer. Puede ser interesante para quien lo necesite, pero a mí me hundiría nuevamente a donde estuve anteriormente. Y eso es lo que vamos aprendiendo vida tras vida. Ahora y en esta, ¿cuántas cosas hemos cambiado? ¿Cuántas cosas hemos mejorado? Porque antes hemos dicho que uno de los aspectos para poder acceder a esa realidad del uno es la indagación del yo. Otra es la meditación y otra es el ennoblecimiento de nuestra vida personal. Así que el conocimiento nos hace percibir un ser cuya expresión material está constituida por un elemento, pero la ignorancia solo ve lo físico. El conocimiento ve en todo lo físico una manifestación del único ser, que se muestra bajo una forma limitada para auxiliar su mundo, el mundo exterior. Esa es la clave del conocimiento. El mundo exterior existe. ¿Y sabéis por qué existe el mundo exterior? Porque existimos. Si no existierais, el mundo exterior no existiría. El mundo exterior existe porque vosotros existís. Y en ese mundo exterior van a surgir las experiencias que el mundo os ofrece. ¿Para qué? Para cambiar, para transformar, para ennoblecer. Pero cuando desaparecemos de este mundo, el mundo desaparece. Porque ese mundo es un espejismo. A más o menos largo tiempo. Pero todo lo que aparece, desaparece. Todo lo que nace, muere. Todo lo que tiene principio, tiene fin. El mundo ha tenido su principio, el mundo tendrá su fin. Por muy difícil que esto nos pueda parecer, porque evidentemente estamos observando que el mundo en el que estamos viviendo, en ese mundo mayábico en el que estamos viviendo, las materias de las montañas son muy sólidas. El mundo del océano es muy grande y todo está ahí y nada desaparece. Y viene después el sabio y nos dice que el mundo es una ilusión. Porque, como antes hemos dicho, solamente existe lo eterno. Todo lo demás es perecedero. Mediante todo lo he dicho, finalmente, llegamos a una gran verdad, completa en sí, plena de vida exquisita y llena de gozo y alegría. Toda la naturaleza palpita de vida y está henchida de amor. No hay sino una vida, única existencia, un solo y omnipresente ser. No podemos llamarlo espíritu, porque el espíritu es la antítesis de la materia, y espíritu y materia están combinadas en él. Así pues, dice el ocultismo, lo llamaremos el uno sin segundo, porque espíritu y materia, como todos sabéis, surge de esa unidad, una, de ese punto laya que emerge de la oscuridad. En los reinos ilimitados del espacio, en la infinitud de los universos, ese único se está manifestando de innumerables maneras. Pero cada una de ellas no es sino una manifestación de él mismo. Él es el único que piensa, porque de él solamente surge todo pensamiento. Nosotros decimos, pensamiento es mío. ¿Sabéis que el pensamiento se alimenta de la fuente? ¿Cuál es la fuente? La fuente del pensamiento, el corazón. ¿Qué es el corazón? El corazón es la morada del ser, la chispa en el hombre. ¿Y qué es la chispa del hombre? El rayo de la mónada. ¿Y qué es el rayo de la mónada? La conciencia universal. ¿Y qué es la conciencia universal? El todo. Por lo tanto, todo cuanto hemos ido diciendo ha surgido del todo, lo cual quiere decir que nuestro pensamiento no es nuestro pensamiento. Tenemos música. ¿Está bien? Así que él, el absoluto, esa realidad una, es el único actor. A veces decimos, somos actores. En esa vida me ha tocado pues hacer esto, hacer aquello, hacerlo de más allá. Somos actores. Realidad. Somos instrumentos de la conciencia, no actores, instrumentos de la conciencia. Porque el verdadero actor es aquel que tiene todos los papeles. Así que él es el único actor, puesto que de él viene toda actividad. Todas las palabras nuestras de justo e injusto, de bueno y de malo, se refieren y están limitadas a las vidas que evolucionan. Nosotros estamos evolucionando, por lo tanto están limitadas a nosotros, a nuestro alrededor y a sus mutuas relaciones. Nada hay que pueda quedar excluido de aquel universal uno. Todo está en él. En su ser infinito, todo está bien. Todo es lo más elevado y todo es lo mejor. Pero hoy me quiero quedar con este supremo ideal, que no hay más que él, el único ser, la única vida que lo sostiene todo y que está en todo, en mí y en vosotros y en toda la humanidad. En el polvo por el que andamos está él, y en el más poderoso arcángel, en el más elevado cielo, no es sino otra expresión de él. Cada uno de nosotros se lo manifestamos a él, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestras acciones. Expresamos hasta donde hemos comprendido, hasta donde hemos llegado al estado de conciencia que hemos adquirido. Nuestro pensamiento luminoso es el reflejo de su luz infinita. Nuestro ardiente deseo de hacer el bien es un eco de su bondad infinita. Nuestra mirada amorosa, nuestra amable palabra, nuestra acción benéfica no son sino repercusiones lejanas de su inmesurable amor y de su creadora actividad en el mundo de la limitación en el que nos encontramos. Nosotros se lo manifestamos a él. El animal, el vegetal y el mineral también se lo manifiestan a él. ¿Cómo podríamos nosotros y ellos vivir en él, que es la única vida? ¿Cómo nosotros y ellos podríamos progresar y evolucionar sino a través de él, que se manifiesta por mediación nuestra? Dejemos que él nos hable por medio del mundo, con todas sus experiencias y todas sus bellezas externas. Así como él nos habla también por medio del ser divino o espíritu puro. Él nos habla del soplo del viento, en las hojas de las plantas, en cada árbol de los bosques. Él nos habla en la soledad, en el silencio de las montañas. No hay nadie fuera de Él. Él es la vida única. Si estos sentimientos anidan en vuestro corazón, si los sentimos intensamente, llegaremos todos juntos a participar de su poder y compartiremos de su infinita paz. Muchísimas gracias. ¿Hay algún mensaje? ¿Qué? Si queréis hacer preguntas, si hay tiempo. ¿Tenemos tiempo? Tenemos media horita. Si queréis que hagamos un pequeño diálogo sobre lo que hemos hablado, que es algo tan cercano a nosotros, que es algo que está ahí con nosotros y quizás no le prestamos la debida atención. Quizás hemos olvidado la esencia por la cual estamos aquí. Participamos de todo lo externo. Disfrutamos y vivimos, y no está nada mal hacerlo, de todo cuanto vemos fuera de nosotros. Y en cambio, qué poco profundizamos, qué poco buceamos en lo más profundo de nuestra esencia. No sé si recordáis o tenéis en mente aquel diagrama que funciona la vida, que se mueve desde Adi hasta la punta de esa estrella, que es la personalidad. Estamos en lo más exterior, pero hay una conexión de este mundo externo en el que nos movemos, hay una conexión que nos mueve a bucear hacia lo más profundo de nuestra naturaleza de conciencia. No digo las entrañas, la sangre y los huesos de ese cuerpo físico, no. A la conciencia, a la esencia del ser, de donde surge esa cantera de vida y conocimiento que cada uno de nosotros poseemos y que es miles de veces superior a lo que ahora demostráis. Sois sabios por dentro, pero envueltos en esa cáscara mental, emocional y física, todo queda dormido, aletargado. Nos vemos con gran dificultad para poder expresar esa vida única. Pero mediante la enseñanza teosófica que se nos dice que todas las respuestas están en vuestro interior, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir hacia adentro, bucear. Me diréis, pero es que es tan difícil. Pues evidentemente, no valdría, si no fuera difícil, no estaríamos estas millones, estos cientos o miles o millones de vidas en las que nos vamos arrastrando por este mundo. Porque si nos hemos formado como seres humanos, nos hemos formado mediante los instrumentos de los sentidos canalizados hacia el exterior, son para esto. Los sentidos son para el mundo. Fijaros que cuando os vais a dormir, el mundo desaparece. ¿O no? ¿Por qué? Los sentidos quedan dormidos. Excepto cuando entráis en un estado de sueños con sueños. Ahí hay los sueños, digamos, lentos de nuestro cuerpo emocional, que nos mueven un mundo prácticamente que no tiene cohesión ni coherencia. Pero evidentemente estoy totalmente convencido que momentos determinados en vuestras vidas os habéis levantado una mañana y ¡ay, que viene dormido! ¡Que viene descansado! Hacía años que no había descansado ni había dormido tan bien como he dormido esta noche. Porque esa noche os habéis reunido con el ser. A eso se llama la conciencia del ser. Y cuando uno está en la conciencia del ser, no hay recuerdo ninguno. No hay nada, solamente paz, tranquilidad y serenidad cuando uno se despierta. Y cuando eso ocurre, cuesta de coger la conciencia del yo personal. Alguien que está aquí presente me dijo, hay veces que me despierto y no sé quién soy. Claro, está aquí. Dice, no sé quién soy. Está en la conciencia profunda, la conciencia del ser. No hay recuerdo ninguno, pero hay felicidad. Porque el ser es felicidad, la conciencia es felicidad. Y la felicidad no la encontraremos jamás fuera. Fuera encontraremos satisfacción, cosas agradables, pero no la felicidad que buscamos. La felicidad es algo que se desconoce en este mundo. Pero en ese mundo la podemos vivir siempre y cuando hayamos establecido ese lazo de unión y hayamos adquirido la conciencia del camino que conduce a la realidad, de la senda que nos conduce a la vida, esa vida en la que llevamos millones de años recorriendo para convertirnos finalmente en aquello que siempre hemos sido, con todos los poderes que ya teníamos antes de nacer, o antes de venir, antes de iniciar, latentes, pero volveremos con todos ellos activos y despiertos. Y esta es precisamente la respuesta a ese periplo de idas y vueltas constantes, hasta que, como en uno de estos, de estos gráficos que Isaac él nos enseña, de que cuando uno, en un momento determinado, cambia la polaridad del pensamiento, en vez de ir hacia afuera, va hacia adentro, ya deja de seguir la rueda de idas y vueltas. Se pasa a otro estadio de conciencia. Y esta es la realidad, de ir pasado de un estadio de conciencia hacia otro, hasta encontrar verdaderamente la conciencia de lo real. Bueno, yo he dicho preguntas y estoy iniciando una segunda. Pero me gustaría que vosotros, 5 minutos, os sintierais también inspirados en expresar esa realidad. Roberto, veo que te levantas. Es que tiene hambre. Ahora sí que me habéis dejado aplatanado. Yo pensaba haber acariciado vuestros corazones y vuestras mentes, mejor dicho, vuestro mana superior y vuestro corazón, decía, y ahora aquí saltarán chispas, todo el mundo querrá decir algo, porque en realidad sois chispas de esta gran hoguera. Antes lo hemos dicho, sois chispas de esta gran hoguera, y como chispas tenéis el poder de la hoguera. Y ese poder de la hoguera no se apaga nunca. Solamente hay que irlo alimentando constantemente hasta que finalmente podréis añadir el combustible que se necesita, que es la atención al ser. Ese es el combustible que se necesita, la atención al ser. Y entonces todo crece. Sí. ¿Has levantado una mano? Sí, que no sé si sabe explicarme, pero a ver, a mí me es poco fácil sentirme uno aquí con todos vosotros. Pero cuando decir esto mismo con toda la humanidad, representa, o todo el mundo, ¿no? Representa que hay el tema de los estados, no sé, de conciencia o de cada uno, o cómo obra uno y obra otro, que se me hace mucho más difícil sentirme uno con otras personas, ¿no? Es normal. Es decir, cuando uno piensa a nivel personal, jamás podrá encontrar esa esencia de ser uno con todos los demás. Porque esto no es para lo personal, es para lo divino. Pero lo divino va despertando a medida que en lo personal nosotros vamos implicando una modalidad, una disciplina en esa personalidad. Y entonces la personalidad nunca, evidentemente nunca, establecerá esa fraternidad universal. Porque la fraternidad universal es de la propia individualidad, porque es uno con todos los demás. Fijaros que esta ese estado de conciencia de fraternidad universal se inicia en Budi. En Budi somos uno con todos los demás. Mientras estamos en la punta de esa estrella que es la mente, que es el cuerpo físico, esa estrella está separada de la otra. Es una especie de estrella que tiene ciertas puntas. Cada punta está separada de la otra. La punta es el cuerpo físico. A medida que vamos entrando, la conciencia va profundizando, va buceando, la conciencia se va acercando hacia el mundo emocional y entonces ya está menos separada, porque sabéis que las estrellas hacen así y se van juntando hacia el interior. Está más cercana. Después llega en el mundo mental y está ya muchísimo más cercano. Pero cuando llega en Budi, está uno con todos los demás. Solamente en Budi llegaremos a establecer esa fraternidad universal y ser uno con todos los demás. Por eso durante la charla yo he estado diciendo que toda nuestra labor ahora está en llegar a ese estado de conciencia de Budi. Mientras estemos en Manas, eso no ocurrirá, estaremos separados. Pero estando en cuerpo físico, con nuestro cuerpo astral y con nuestro cuerpo mental, podremos llegar a despertar la conciencia de Budi. Y teniendo toda una personalidad, entonces seremos uno con todos los demás. Pero siempre y cuando habremos adquirido esa conciencia universal, no personal. Hay que trascender lo personal para que la fraternidad universal sea un hecho en nosotros. Pero a nivel intelectual, dentro de la personalidad, ya lo vamos entendiendo. Y ahora lo estoy desgranando, lo estoy explicando. Lo vamos entendiendo. Lo importante del conocimiento teosófico es comprender. Y luego establecer la práctica. No es que quería llegar a esto porque en realidad tal como estoy ahora, ya no hablo por nadie, es gracias a ir comprendiendo los otros estados de los otros seres. Eso es lo fundamental. Eso es lo que todos estamos haciendo. Todos estamos en ese punto. Estamos aprendiendo e intentando comprender estas enseñanzas. Y eso nos permite encontrar respuestas. Porque las auténticas respuestas nadie os las dará. Las auténticas respuestas las encontraréis aquí. Nos darán respuestas que las entenderemos y las comprenderemos, pero no las viviremos. Las entenderemos y las comprenderemos, pero no las viviremos. Pero cuando uno las vive es cuando lo comprende, se da cuenta realmente de que, bueno, pues ha hecho un poco el payaso y se ha recreado en sus errores. Bueno, me parece que damos por terminado la charla, ¿os parece bien? Pues muchas gracias a todos.